Usted cuando escucha todos los géneros musicales aquí en nuestro país, escucha también en los medios de comunicación, hay un nombre que lleva por, ¿cómo es? Mis bandas nacionales. ¿Le suena? Claro que sí. Y hoy está aquí en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Santiago Traves. Él es conocido como Chango y también es parte de Mis Bandas Nacionales. Y está aquí para hablarnos sobre la primera convención y capacitación para promotores musicales del Ecuador. Para promotores, mire usted. ¿Usted es promotor? ¿Está allí en casita? Bueno, anote todo lo que nos va a decir el día de hoy nuestro invitado para que usted también promueva a estos artistas nacionales que hay muchos aquí en nuestro Ecuador y que hace falta un empujoncito para que puedan salir ya a los escenarios. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Laurita, hola Darío, qué gusto saludarles. Igual a los amigos que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Gracias, gracias por la invitación. En verdad lo que nosotros hacemos es promover la música nacional. Como dice la Nebras, lo hacemos desde chicha hasta limonada. Lo importante es que tiene que ser nacional, mucho mejor si es inédito. La mayoría hace covers. Si es inédito es mucho más fácil. Y también decirles que no solamente es música popular lo que se produce en el Ecuador. Vas a encontrar jazz, vas a encontrar rock, vas a encontrar blues, vas a encontrar, sí, música popular, por supuesto, rock. Y muchas tendencias nuevas. Imagínate que hemos descubierto en ese tiempo chicos que han mezclado un poco de San Juanito con rock. Electrónica con algo muy clásico como el Cóndor Pasa, imagínate. Entonces, ese tipo de fusiones del músico nacional hace que ellos deban llegar a los diferentes medios. Lastimosamente, medios comerciales no lo van a hacer. Tú sabes que el medio comercial va a decir, esto se toca, este es el alineamiento de la radio, y no le tocan al artista nacional. Cuando existe una llamada telefónica o de pronto algún cuestionamiento por parte del público y dicen, ¿por qué la combinación de esto? ¿Por qué dañar la música? ¿Por qué no crear y hacer ese tipo de combinaciones? ¿Cuál es la respuesta que les da a Mis Bandas Nacionales? Yo creo que no estás dañando la música. Lastimosamente, sí hay gente que todavía se aferra a lo que oíste hace 20, 25, 30 y más años. Tienes que actualizarte un poquito y no estás dañando. Hemos conversado con amigos músicos, compositores, que han dicho, mira, mientras se mantenga la esencia de ese tema, mientras el tema esté claro en su objetivo, no se haya modificado la estructura musical, le puedes hacer un cambio sugerido por un nuevo arreglista. Y es lo que les hemos dicho. Te doy un ejemplo bastante claro. La gente mayor, gente que pasa los 50, 55 años, dice, oye, qué horrible que cantan los artistas nuevos. Tienen que cantar como los Benítez y Valencia. ¡Qué lindo que cantaba Doña Carlota! Por supuesto, a su tiempo y mi respeto, porque abrieron las puertas a muchos músicos. Pero los jóvenes de hoy se ven atraídos de los mismos temas, pero quizás con un aire un poquito más fresco. Entonces, eso también tenemos que darnos cuenta. Si nosotros no actualizamos nuestra música tradicional ecuatoriana, no vamos a atraer a nuevas generaciones. Santiago, ahí tenemos no sé, es un escenario de doble cara a la industria musical del Ecuador, porque, si bien es cierto, no es tan grande, pero siempre existe la producción de todo ese tipo de música, como tú lo señalas, desde chicha hasta limonada, existe mucha producción. Sí. Sin embargo, y en el tema de la difusión, es como un embudo del cual pasan muy pocos. Ahí es donde ustedes quieren apuntar con el tema de la promoción, de los promotores, capacitarlos. Mira, nosotros como Mis Bandas Nacionales hacemos lo siguiente. El artista se va a registrar en nuestra página www.misbandasnacionalesdeecuador.com o www.mbnecuador.com. Se registran, nos van a pasar a través de la página web su material discográfico, una breve reseña del trabajo, su fotografía, y nosotros lo vamos a ver, lo vamos a filtrar, y no solamente por oído, tenemos un equipo técnico que va a decir, mira, está bien la calidad, quizás te falte un poquito en la masterización, en la mezcla, y le vamos a dar una sugerencia al artista. Lo que ya está al 100% para nuestros técnicos, para nuestro equipo de trabajo, va a salir a un pool de medios, un pool que se reparte más o menos a 500 emisoras a nivel nacional, ¿sí? Te vuelvo y te repito, hay muy buen trabajo, aquí la producción hemos visto, sobre todo, aunque no me lo creas, las bandas independientes, que es plata y persona, invierten en un muy buen trabajo, pero no tienes el respaldo de los medios de comunicación y ahora, no tienes, por ejemplo, una cadena de promotores que te ayuden. Con el tema de las nuevas tecnologías, esto ha sido muy evidente, hemos podido observar en los últimos años grandes trabajos musicales que no llegaron primero a los medios tradicionales, llegaron después de que se regaron a través de las redes sociales y el YouTube, que ha ayudado bastante, ¿no? Sabes que sí, hoy lo que dicen los chicos, mira, imagínate, te pongo el ejemplo, ir a tocar las puertas de radio en radio es tiempo. Tienes que hacer por lo menos un disquito, tu carpetita, algún material para entregar al medio. Lo que hacen los chicos es, bueno, que tengo un material y subo a cualquiera de las plataformas digitales que hay, sobre todo las que son un poquito más accesibles, Facebook, SoundCloud y cualquier otra plataforma. Y sí les ha abierto las puertas, pero en muchas de las ocasiones no llega al medio. Y el artista tiene que llegar a un medio tradicional, un medio masivo como la radio, la televisión, para tener un poco más de alcance y hacerse conocer. Darío decía algo importante, que llegas a un embudo donde no puedes pasar. Hay filtros, sí, y refiltros, y hay medios que al parecer solamente son especializados y que te están poniendo, o como decimos a veces, moliendo la misma canción sin dar apertura, quizá a géneros que son muy parecidos a estos medios, pero que no se los pone en dentro de su programación. Lastimosamente, si antes tú recuerdas, antes venían casas disqueras famosas y te decían, esto hay que tocar, y las radios hacíamos éxitos. Hoy ya no, hoy el pensamiento del empresario radial te dice, ya no hagamos éxitos, molamos éxitos. ¿Para qué nos vamos a inventar el agua tibia? Pongamos lo que ya está pegado y vamos a tener un rating seguro. Eso hace que a las nuevas propuestas musicales no les demos el espacio necesario. O por cumplir con una ley, ponemos un tema, unos 5 minutitos, hemos cumplido con la ley de comunicación del 1x1 y seguimos con la programación habitual. Yo quería ir para ese tema. ¿Cómo corregir? Es conciencia, tenemos que cambiar el chip. Y tenemos que decirles, miren, hay música bien hecha. O sea, ya no es cuestión de que yo cojo mi computadora, me descargo el programa del internet, compro en la tienda de la esquina, lo grabo, porque sí se lo he hecho en muchas ocasiones. Hoy hay buena música, ¿por qué no le damos un espacio a los jóvenes? Y los chicos se están abriendo, nosotros, como te digo, mandamos un pool a 500 radios. Un pool mensual de unos 20 a 40 temas, más o menos. Estoy diciéndote que nos llegan entre 150 temas mensuales, de los cuales se pasan 20, 30, 40, lo mucho, dependiendo de la calidad. Pero ahí está la función del promotor, y por eso es que hacemos esta gira. El promotor debe estar pendiente de que está tocando su medio, mi artista está sonando en la radio, ¿qué debo hacer? ¿Le falta presencia? ¿Le falta imagen? ¿Le falta, yo qué sé? Pues ahí es donde el promotor tiene que estar pendiente del artista. El promotor no solamente decirle, tienes una entrevista en la radio que hace la cultura, irás. Porque en muchos casos cometemos el error de que no es un promotor, sino que te organiza una gira de medios. O sea, vienes, haces la entrevista, qué lindo, oye, chévere, chango, cantas de hermoso. Y Diosito lindo, hasta ahí llegó el tema. ¿Y cómo califica un promotor musical? Califica... ¿Cómo, o sea, me refiero es, ¿cuándo se considera un promotor musical? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué debe presentar? Este ha sido un oficio más bien muy amateur, ¿no? Ha sido bastante empírico más que amateur. Ha sido, si tú recuerdas, bueno, en el país, si recuerdas la industria de los promotores, viene bastante pegado con la industria colombiana. MTM, famoso, de Colombia. Fediscos, claro, ya un sello ecuatoriano, Onyx, sello ecuatoriano. Uh-huh. Pero empiezas a manejar la promoción en el Ecuador con marcas grandes, como te menciono, y también con gente conocida en los medios. Me acuerdo de famoso, por darte un ejemplo, estaba mi buen amigo el viejo Edgar. El viejo Edgar fue promotor de famoso, claro, él ya hacía radio, era uno de los locutores conocidos, populares en el ámbito tropical. Entonces, vente viejo Edgar, conoces el medio, promociona, y así se han traído muchos artistas. Luego de esto el artista dice, oye, yo necesito una persona que esté para mí. Y empezamos a decir, oye, Darío, tú conoces en los medios, promocióname. Llamabas al amigo de otra radio, ibas y comenzabas a hacer los contactos, ¿no? Claro. Año, tócame el disquito, chévere. Quizás él le llegaba la oportunidad y te decía, loco, yo te toca, perfecto. Y se comenzó a hacer una red bastante amateur. Con el tiempo se fue profesionalizando y hoy sí es una profesión. Es una profesión a tal grado que en países como Colombia... ¿Pero aquí en Ecuador se practica como profesión? Sí, sí, sí, pero son muy contados. Son contados con las palmas de... con los dedos de las manos. Sí, son muy contados. La mayoría son promotores. ¿Qué es lo que ha pasado con el respeto que se merecen mis amigos los DJs? Muchos de los artistas les dicen, oye, tú eres el DJ, ponme el disquito. Y hay casos, no te voy a decir nombres, pero hay casos que te comentan, ¿no? Tengo que darle al DJ Chupetín unos 10 dolaritos a que me toque. ¿Y está prohibida la payola? En teoría sí, en teoría. Pero hay muchos amigos artistas que fuera de micrófonos te dicen, o sea, me tocó darle al DJ Chupetín porque si no, no me toca. Y dependiendo de cuánto le doy, es en el horario en el que me toca. ha sucedido y lo sucede. Pero hay profesionales al 100% que sí. Van, te van a dejar el disco, van a hacer la entrevista, van a estar en contacto contigo como productor, como locutor, como parte del medio. Vas a seguirle al artista, vas a hacer un seguimiento, vas a estar pendiente de sus redes sociales, vas a saber cómo hacer un merchandising, cómo manejar tus redes sociales. Vas a tener un conocimiento amplio de todas las tecnologías que hoy implica el mercadeo, ¿sí? Y como te decía, es el caso de Colombia. Colombia se unió y dijo, ok, tenemos buenos talentos, ¿por qué cada uno por su lado? Unámonos y lancemos un Grammy. Y eso ha pasado. Aquí no nos unimos, lastimosamente. Cada cual cuida lo suyo, como se dice vulgarmente, lleva el agua para su molino, pero no nos hemos unido. Y si tú le preguntas a un promotor de Quito, oye, ¿quién me puede ayudar en Loja? Chuta, ¿en Loja? No sé, o sea, o si quieres yo voy. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Tener un grupo de promotores capacitados al 100%, que cuando el artista necesite algo, te diga, oye, ¿sabes qué? En Loja está Julano de tal, él te va a ayudar. Se va a mantener un registro. Sí. Lo importante es que dentro de este curso, bueno, primero tienes que inscribirte y vamos a hacer un registro a nivel nacional, donde yo te diga, ¿qué es más fácil para ti? Tú estás aquí en Quito radicado y tienes que promocionar en Loja. ¿Llevarle a tu promotor de Loja o tener un promotor certificado y radicado en la ciudad donde quieres promocionar tu material? ¿Cómo participar? Tienes que primero inscribirte. Inscríbete a través de www.mbnecuador.com o comunícate al 099-9829-258. Te inscribes, te registras, vas a llenar un pequeño formulario y vas a tener la conexión directa. Nuestra primera convención y capacitación nacional es el 29 y 30 de junio. Importante, ¿no? Si trabajas como promotor musical en cualquier ciudad del Ecuador, esto va a ser acá en Quito, es la oportunidad también de renovar tus conocimientos. Vienen amigos que ya tienen bastante tiempo, como te decía, en la parte empírica y quieren ya reforzar, mejorar sus conocimientos, actualizarse un poquito y estar presentes. Importantísimo también, quienes vienen fuera de la provincia, el hotel y la alimentación están incluidos en él. ¿Cuánto es el costo? $150. $150 que tienen que ya depositarlos al momento de la inscripción. Sí, la inscripción se lo va a hacer hasta mediados de este mes, hasta mediados de junio. Lo importante es primero que te registres en www.mbnecuador.com. Ya registrado, nosotros vamos a hacer el contacto directo con ustedes, vamos a conversar un ratito y nos vamos a poner de acuerdo. Como te digo, vienen sorpresas, viene un expositor que ha ganado Grammys, ¿sí? Ha ganado Grammys, viene un expositor extranjero que ha ganado Grammys. Vienen también a dar charlas varios de los promotores más reconocidos dentro del territorio nacional y vamos a tener testimoniales de artistas que van a decirte, o sea, mira, qué importante es tener un promotor. Yo empecé sin promotor. Mi carrera creció, hago un nombre o ya necesito un promotor. Para finalizar, ¿cómo les ha ido a los artistas que han pasado, por ejemplo, por mis bandas nacionales? Yo creo que bastante bien. Tal es el caso de Brito, ¿sí? Fausto Miño fue ganador de una gala, ha llegado bastante lejos, creo yo. Han pasado los hermanos Núñez, han pasado. Yo creo que artista que se ha consolidado en el país ha pasado por mis bandas nacionales. Tal es así que agradecerles a ustedes, a la Casa de la Cultura, la última entrega de mis bandas nacionales como premio, lo hicimos acá. Y los medios de comunicación, no nosotros, los diferentes medios de comunicación que cubrieron este evento, lo calificaron como el Grammy ecuatoriano. Ha sido la alfombra roja de todos los amigos músicos, artistas, que han comenzado y que han tenido una trayectoria. Dando gracias a Dios, te vuelvo y te repito, el trabajo de Nebraska ha sido tan arduo. Yo sí te puedo decir, aunque la Nebras me va a decir, por Dios, chango, ¿por qué dices eso? Pero ha sido plata y persona. Es la mamá de los pollitos, es la que te llama a las 2 de la mañana y te dice, oye, te oí tu disco, pero está así. ¿Por qué no me mandas mejor esto? Y está siempre pendiente del artista nacional. Está puliéndole, está dándole un consejito, está llamándole. O sea, necesitas ese tipo de trabajo. Entonces yo sí les agradezco a ustedes porque tenemos que abrir las puertas a nuestro material, siempre y cuando sea de calidad. No porque tenemos que cumplir una ley, vas a ponerle cualquier cosa. Cualquier cosa, claro. Así es. Así que asista y acredítese si trabaja usted como promotor musical en cualquier ciudad del Ecuador. Esta es la oportunidad de renovar conocimientos y obtener su credencial nacional. ¿Cómo hacerlo? En la www.mbnecuador.com hasta el 15 de junio. Este encuentro de este taller será el 29 y 30 de junio, está incluido hotel y alimentación y que se va a desarrollar aquí en Quito. ¿Tiene papel y lápiz? Ahora le dicto el número telefónico también. 099 98 29 25 8. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. Muy amable, gracias a ustedes y a los amigos que nos escuchan. Recuerden, tienes que ser un promotor ecuatoriano. 29 29 30 de Quito, 29 30 en Quito. Ahí estamos, uno solo, porque la música es lo mejor que se produce en mi país. Bueno, amigos, ahí tenemos esta cordial invitación. No se lo pueden perder. Queremos agradecer a nuestro invitado, Santiago Traves.